línea del éxito. Sí, señor. Bueno, la música continúa. ¡Qué ambientazo! Sí, señor. Uy, uy, uy. La pachanga en grande. El nuevo disco para todos ustedes con mucho cariño. Elaborado para Producciones AGM. Y seguimos con la música. Bueno, y con mucho cariño para Juan Estrada y Jorge Barajas, que por ahí se encuentran en los reservados apoyando esta noche a Selva Negra. Bien, esta melodía se la vamos a dedicar con mucho cariño para nuestro amigo y compañero Lucio Aguilar, donde quiera que esté. Y se llama Canto a un amigo. ¡Selva Negra!